última llamada para los viajeros del vuelo 80s. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Siete días menos una hora después, aquí estamos todos congregados en torno a la radio para escuchar juntos todas las canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, querida familia ochentera, y bienvenidos todos a esta nueva entrega de Ochentas, que en esta ocasión va a repasar todas las efemérides de la semana del 13 al 19 de abril. Enseguida comenzaremos con un grupo pionero en el New Wave estadounidense de finales de los 70, con todo un número 1 del año 80. También recordaremos cómo un artista invidente firmaba un contrato millonario con la Motown. El líder de una de las bandas estadounidenses de rock más peculiares del mundo, que fallecía hace algunos años, tal semana como esta. También el que podría haber sido el aniversario de un estadounidense que tenía una banda llamada Steeler's Wheel. Enseguida lo recordamos. Y también te puedo adelantar que la canción de película de la semana llegará con un heroicismo y un triunfalismo que te va a recordar a muchas ceremonias importantes que hayas tenido en tu vida. Y por si eso fuera poco, también tendremos nuestro One Hit Wonder de la semana, que te detallaré dentro de un rato. Pero comenzamos ya, sin más dilación, con Blondie, que tal semana como esta, el 14 de abril de 1980, alcanzaba el número 1 del Billboard con uno de los temas de sus inicios. En el 76 publicaban su álbum debut, y en su haber cuentan con éxitos como Heart of Glass, Rapture, Dreaming, Tie This High, con la canción que enseguida vamos a recordar. Es un grupo que ha tenido dos juventudes, por así decirlo, porque se separaban en 1982, pero volvían con muchísima fuerza en el 99 con aquel disco No Exit, del que recordamos aquel gran éxito, el Maria. Y su último trabajo hasta el momento es del año 2004. Pero nosotros lo recordamos a esta grandísima banda original donde las haya con Call Me, tal semana como esta, hace 35 años, número 1 de la lista Billboard. Damos comienzo, abrimos la persiana, pasen y escuchen ochentas porque son todos bienvenidos. Come above you. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Tras cosechar éxitos individualmente, cada uno de sus miembros decidían volver a unirse bajo el amparo de Fleetwood Mac para publicar un nuevo álbum de canciones inéditas que fue precisamente este Tango in the Night, hace 28 años esta semana, el 14 de abril de 1987, Fleetwood Mac lanzaban esta exitosísima colección de canciones como Big Love, Little Lies, Seven Wonders, Family Man, Carolina o Everywhere, que es el tema que acabamos de escuchar. Y su primer álbum de estudio después de 15 años de parón, porque en los 90 también decidieron poner punto final a su carrera, sería Say You Will del año 2003, 28 años ya para esta canción Everywhere, así como para el resto de las que componían Tango in the Night, los londinenses Fleetwood Mac, siempre geniales. Y continuamos en esta senda de las efemérides con un invidente, como te decía al principio del programa, que firmaba tal semana como esta un contrato millonario con Motown, y no es otro que Stevie Wonder, 14 de abril de 1976. Ese fue un día muy grande en su carrera porque firmaba, por ejemplo, las canciones I Wish o la que escuchamos enseguida, con las cuales el cantante alcanzó los puestos altos de la lista de éxitos, y aquel disco llamado Songs in the Key of Life, un título muy propicio para el cenit de su carrera, se llevó el Grammy al mejor álbum del año, aunque sí hemos de decir que fue un visto y no visto, porque a partir de entonces la capacidad creativa de Stevie Wonder no dio tan buen resultado como lo había hecho hasta entonces, exceptuando aquella famosa canción I Just Called to Say Love You de la película La Mujer de Rojo de Gene Wilder. Pero nosotros nos quedamos con aquella canción que había firmado por un puñado de dólares y de éxitos en esto de la música. Isn't She Lovely, una de las composiciones geniales de Stevie Wonder. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. casi nada. Ahí queda eso, los Ramones. Por cierto, esta efeméride es bastante triste y es que tal semana como esta, el 15 de abril de 2001, fallecía Joey Ramone, el líder del grupo que revolucionó la historia del rock con sus historias de dos minutos, que falleció el 15 de abril de 2001 de un cáncer linfático. Por cierto, que se llamaba Jeffrey Hyman, el verdadero nombre de Joey, y se le conocía como el profeta del punk de Queens, el barrio neoyorquino del que surgieron en el año 74, y de alguna forma los integrantes de este grupo, como bien sabes, dejaron sus apellidos para rebautizarse Ramone, porque se consideraban herederos de los rockeros de los 50 y adoptaron como uniforme los vaqueros y las cazadoras de cuero. Como todos hemos sabido siempre, no obtuvo un éxito comercial masivo, pero mientras existió el grupo, fue una de las formaciones de referencia en el punk. Por cierto, que el único superviviente de los Ramones, Marky, ya recuperado de su alcoholismo, sigue paseando el nombre de este grupo que quiso parar el reloj en los años 70. Magníficos, ahí estaba el Blitzkrieg Pop. Creo que lo he dicho bien. Y continuamos enseguida con Prince, que tal semana como esta, el 15 de abril de 1986, había dado un giro a su música para conseguir llegar a un público mayoritario. Y ese mismo año salía a la luz Around the World in a Day, un LP que nuevamente volvía a situar al cantante en un universo de rarezas y psicodelia. Y en esa misma línea llegaba Kiss, un tema que interpretaba junto a su entonces banda The Revolution. Hace ya 29 años de este beso del siempre inclasificable Prince. Just leave it all up to me, my love will be yours. llega el momento preciso y oportuno para ofrecerte nuestro One Hit Wonder de la semana. Ya sabes, esa canción que catapultó a la fama a un artista y después no se volvió a saber nada, en este caso de Ivor Neville Kamen, un inglés, un británico de Essex, más conocido como Nick Kamen, cantante, compositor, músico y exmodelo inglés y colaborador además de Brian Ferry, que tuvo nada más que 6 años de actividad, que fueron bastante productivos a pesar de la fugacidad de su paso por el mundo de la música, y escribía una canción a finales de los 80 que fue remezclada con un ritmo bailable en el año 1990 y que supuso su mayor éxito, y además fue incluida en 2004 en una colección de varios artistas de Europa. Me lo prometí, es el título en español de este I Promised Myself, que es nuestro One Hit Wonder de la semana aquí en 80s, para bailar un poquito de Nick Kamen, que es lo que mejor nos viene hasta ahora, ¿verdad? I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come true. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Bailando, bailando con Nick Kamen, se nos ha pasado ya medio programa, hemos sobrepasado el Ecuador de esta entrega de 80s que está repasando para ti todas las efemérides de la semana del 13 al 19 de abril. Y por supuesto, como siempre a esta hora, te recuerdo que nos puedes sintonizar a través de nuestro Facebook en www.facebook.com/80sconcarlosdesan. Ahí puedes escuchar los programas íntegros en cualquier momento y lugar a la carta, gratis. Solamente te hace falta una conexión a internet y un dispositivo que puede ser el más pequeño del mundo, y ahí podrás escuchar cada edición de 80s a la carta. Y si lo que prefieres es un correo electrónico porque te apetece escuchar una canción de aquellas que te hizo soñar, por supuesto que puedes hacerlo. Así que toma buena nota, porque esta es nuestra dirección: 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Te esperamos, como siempre, aquí en 80s. Vamos a recordar a continuación a un artista absolutamente extraordinario que podría haber cumplido esta semana 68 años. Nacía el 16 de abril de 1947, Gerry Rafferty. Tras su periodo con los Steelers Wheel, Rafferty grababa en solitario City to City en el año 78 y fue número uno en Estados Unidos con aquella famosa canción del saxo que enseguida vamos a recordar, porque también hemos de tener presente que este artista fallecía en enero del año 2011, siendo su último trabajo correspondiente a 2002, un recopilatorio de grandes éxitos. ¿Te acuerdas de aquella famosa calle del panadero? Pues aquí está Baker Street, una de las canciones más maravillosas de finales de los años 70 y que recordamos para ti, para honrar la memoria y hacer el merecido homenaje a Gerry Rafferty, que esta semana podría haber cumplido 68 años. Se fue muy joven, pero su legado siempre quedará en nuestra memoria. This city.

Ahí estaba Thelma Houston con uno de los éxitos más importantes, si no el más significativo de toda su carrera, porque bien es cierto que después de este Don't Leave Me This Way, su carrera empezó a perder fuelle. Tal semana como esta, el 18 de abril de 1977, hace ya 38 años, que colocaba este tema en el número uno del Billboard y había, por cierto, editado discos con la Motown a finales de los 70, pero ninguno de ellos consiguió repetir el grandísimo éxito de este Don't Leave Me This Way. Por cierto, como bien sabrás, no hace falta que te lo recuerde, los Common Arts lo versionaron algunos años después, en el que fue quizá el único éxito de la banda de Jimmy Somerville. Vamos a continuar y lo hacemos con Pretenders, una banda que tuvo bastantes etapas dentro de su dilatada trayectoria, porque fueron descubiertos por Nick Lowe a finales de los 70 en el Reino Unido, cuando comenzaron su carrera. Pero bien, es cierto que drogas, amores y otras causas disgregaron la banda en el 82, hasta que Chrissie Hynde la relanzó con una nueva formación y pudieron grabar aquel dueto histórico con V40, I Got You Baby. Y después de triunfar con Don't Get Me Wrong, por ejemplo, como otro de sus temas, tuvieron un nuevo parón y volvían con Last of the Independents, cuya gira de presentación les trajo a nuestro país. Tal semana como esta, hace 21 años que pisaban España para presentar canciones memorables como la que enseguida escuchamos, I'll Stand By You, que te recomiendo que te quedes con nosotros para escuchar tanto esta como la siguiente, que será la canción de película de la semana, bastante olímpica y bastante competitiva. No te digo más, quédate, porque aunque el listón ya está muy alto, te aseguro que la última es la mejor. Primero, con Pretenders, y los recordamos con su presencia en nuestro país hace 21 años. I'll Stand By You, toda una maravilla. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry, let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, Dejamos ahí a Chrissy Hynde y los suyos, una banda genial, a pesar de la discontinuidad que, como acabamos de comprobar, han tenido a lo largo y ancho de las décadas. Y vamos, si te apetece, a por la banda sonora original de la semana, y que además coincide con una efeméride. Y es que hace 33 años, el 17 de abril de 1982... conseguía el número uno de álbumes americanos el griego Vangelis, gracias a la canción que daba título a la película Chariots of Fire, o lo que es más conocido en nuestro idioma, Carros de Fuego, película británica lanzada en 1981, escrita por Colin Welland y dirigida por Hugh Hudson, y basada en la historia real de los atletas británicos preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de París 1924. Un largometraje que fue nominado a 7 premios Oscar y ganó 4 de ellos, incluyendo el Oscar a la mejor película. Y ya te decía al principio del programa que nuestra banda sonora iba muy dirigida a esos eventos importantes y heroicos que has tenido en tu vida, y es un tema que todavía hoy en día sigue sonando en todas las competiciones deportivas de renombre. Y qué mejor que traértela esta semana para ti. La canción de película de este 80s es nada más y nada menos que Los Carros de Fuego, del genial músico Vangelis. y no podíamos poner mejor punto final, aunque eso sí bastante agridulce, porque estábamos en auténtico apogeo y éxtasis y euforia con este Chariots of Fire, los carros de fuego del griego Vangelis, pero ya sabes que todo lo bueno llega a su fin, y esta entrega de 80s correspondiente a la semana del 13 al 19 de abril ya se termina. No obstante, ya sabes que te emplazo a que nos encontremos en las redes sociales, en facebook.com/80sconcarlosdesan, donde podrás escuchar todos los programas, además de consultar el listado de canciones, el repertorio que cada semana te ofrecemos y que yo creo que en esta edición ha sido bastante alto en cuanto al nivel se refiere, aunque intentamos que cada semana sea siempre de la misma trascendencia. Y además, si lo deseas, ya sabes que nos puedes escribir un correo a 80sfm@gmail.com. Regresaremos la próxima semana, si nos dejas, para seguir juntos repasando todas las efemérides musicales, el One Hit Wonder, la banda sonora original y, en definitiva, todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas unos felices, felices 7 días, unas felices 147 horas y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. ¡Te esperamos!